Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Las organizaciones sociales suman su reclamo por la salud en el marco del plan de lucha que vienen llevando adelante desde la Mesa Intersectorial de Córdoba por las condiciones laborales de los y las trabajadoras de la salud. Las trabajadoras de la economía popular suman su voz al reclamo desde los trabajos que llevan adelante en la prevención y promoción de la salud y también acompañamiento de los y las vecinas. Compartimos el testimonio de Carolina, del Espacio de Promotoras de Salud del Encuentro de Organizaciones del UTEP. Los principales pedidos y reclamos que venimos llevando adelante para mejorar esto es todo lo que venimos diciendo. Poder tener la información necesaria para atendernos por COVID o por fuera de COVID. También más disponibilidad para los hisopados que sean cercanas a nuestro hogar como centros de salud. Mejorar las condiciones de las personas que trabajan en los centros de salud, ya sea por insumos o por las condiciones, ¿no? Para que haya mejoras en eso. También nosotras ser reconocidas como promotoras de salud y también reconocidas por el sistema de salud y el gobierno. Que esto implica tener todo lo que necesitamos para poder trabajar y también una remuneración. Más de 60 promotoras barriales de salud organizadas en asambleas de distintos barrios de la ciudad de Córdoba, de La Calera, Juárez Celman, Río Ceballos y Altagracia, se solidarizan con el reclamo de los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.